Aquel que nos amó tanto y su vida entregó. Él abre sus brazos tiernos invitando al pecador que quiera cambiar de vida para ser un hijo de Dios. Por eso con toda mi alma a Cristo quiero cantar, pues siento la dulce calma adentro del corazón. Por medio de él tendremos una eterna salvación. Por eso yo le doy gracias a Cristo mi Salvador, pues tengo ya una esperanza de llegar al reino de Dios. Por eso con toda mi alma a Cristo quiero cantar, pues siento la dulce calma adentro del corazón.